semilla en la semilla. Une todos los perfumes, los de la muerte y la vida. Todos dudan. Esa dulce caracola, pan semilla, pecho ardiente, puede ser la Rigoberta. En Guatemala y su gente puede buscar a sus nietos, Plaza de Mayo impaciente, o tantas que sin justicia en Juárez siguen silentes. Harina que multiplica el pan que muchos no tienen y que sus manos abrigan. Hay caracolas del mundo, Gladys Frida, Joan Violeta, son perfume de muchachas, miradas siempre despiertas. Esa dulce caracola, pecho ardiente, puede ser la Rigoberta. En Guatemala y su gente puede buscar a sus nietos, Plaza de Mayo impaciente, o tantas que sin justicia en Juárez siguen silentes.